Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Léale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como en El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias, opiniones. Mándenos un mensajito, este también es su espacio. Y hoy nos acompañan unos amigos de un proyecto musical de la zona oriente del Estado de México. Ellos son Cadence Box y yo los saludo a la distancia. Muy buenas tardes, David, Campa, ¿cómo están? Bienvenidos a La Leb. Hola, ¿qué tal, amigo? Un gusto estar aquí en tu espacio. Pues aquí David, vocalista y compositor, instrumentista. Estoy con Campa. Hola, yo soy Campa, saludos a todos. Pues yo soy integrante de la banda, soy tecladista y voces y percusión. Muy bien, esperemos que la audiencia se grabe bien su nombre porque por ahí nos corrieron un chisme que van a estar mañana por acá, por Ameca, nos van a estar visitando en lo de las Luciérnagas, ¿es cierto? Sí, vamos a estar en el Festival de las Luciérnagas, nos tocó participar en esta edición y el lugar está en la unidad deportiva de Ameca, Ameca, entonces pues ahí los esperamos a partir de las 3:30. Muy bien. Pues también estaremos dándonos una vuelta para escuchar la música de Cadence Box y vamos a empezar pues obviamente por el principio, ¿verdad? Platíquenos quiénes son ustedes, son todos los integrantes, cómo está formada la banda, cómo es que se inicia su historia. Pues la banda está formada por 5 integrantes, pues nosotros dos, Campa, yo David, Quique en la guitarra, Uri Gra en el bajo y Manu en la batería. Nosotros empecé el proyecto con Quique en 2020 y ahí se fue integrando Campa, después Uri, después Manu, Manu y después Uri, exacto. Y pues nada, somos amigos de ya tiempo, Quique y yo ya tocábamos desde hace pues un buen rato, como 2017, 2016. Yo tocaba con él en un proyecto que yo tenía de solista y él me apoyaba como músico. De ahí pues yo ya conocía a Uriel del bajo desde mi secundaria y a Campa la conocía igual desde por esas fechas, 2017. Y pues ya era que teníamos una amistad y ya todo se fue alineando para que pues hiciéramos el proyecto así, con la alineación final. A Manu lo conocimos en 2020, en la batalla de Cicuta Band Battle de 2020, participamos ahí, nos llevamos el segundo lugar, y lo conocimos porque él también participó con un proyecto que él también tiene, y pues todo se fue dando poco a poco, y pues las canciones como tal yo ya las tenía escritas desde 2017, y pues se han ido reversionando, trabajando en estudio, poco a poco, hasta que pues ya actualmente pues estamos liberando las tres primeras canciones de nuestro material que se aproxima, que es un EP de 5 canciones. Y pues nada, estamos muy emocionados de seguir trabajándolo. Al ser banda independiente, pues nos es difícil por los temas de pues, económicos y de algunos otros aspectos. Pero pues siempre con mucha pasión, el hacer la música es lo que más nos apasiona. Entonces es una banda de, digamos, nueva creación, digámoslo así. 2020 para acá, pues ya son varios años, ¿no? Creo que la pandemia nos robó 3 años de nuestra vida a todos, y parece ser que el 2020 fue como que ayer antier, pero no, ya han pasado 4 añitos, y creo que es justo ver esa o dimensionar todo ese tiempo. Y ese tiempo estuvieron ustedes ensayando, estuvieron ustedes practicando, componiendo. Sí, estuvimos activos, por así decirlo. En plan de nosotros seguir pues con el proyecto, trabajando en ello. Al liberar la primera canción, que fue en marzo de 2020, ya íbamos como con la mayor aptitud de empezar a agarrar escenarios, de ir grabando y todo, pero como comentas, pues la pandemia fue algo que nadie contabilizaba y nos detuvo pues todo el tiempo que duró, y pues aún así estuvimos pues componiendo, viéndonos pues ya muy pocas veces, pero pues sí fue una etapa muy difícil, ya hasta que todo pues se prestó un poco más, incluso también en tema de tocadas, en tema de presentaciones, que abrieran espacios, y así era muy difícil, ya como finales de 2021 empezó a prestar un poquito más, pero pues incluso en esta batalla de banda que te comentaba, de donde conocimos a Manu, fue una batalla como en línea, no había público, no había nada de eso, y tuvimos que pues eso, participar como en un horario, nos íbamos y llegaba otra banda, y así no nos cruzamos mucho, todo estaba muy difícil, pero pues aún así sí, seguimos con el proyecto firme, ¿no? Como lo teníamos contabilizado, y aún así yo soy de la idea de que todo pasa por algo, todo llega en su momento, y pues eso nos dio tiempo para poder seguir trabajando las canciones de estudio con calma y componiendo las canciones que siguen, aparte de lo del EP, porque tenemos otras canciones en espera para esto mismo, pero pues nuestro plan actualmente es sacar el EP. ¿Y de dónde son? Cuéntenme, porque creo que eso como que nos brincamos ahorita en la presentación de ustedes. Bueno, yo dije que eran de la zona oriente del estado. Todavía zona oriente, por allá por donde están ustedes, es San Vicente Chicoloapan, si mal no recuerdo. Sí, en Chicoloapan, pero estamos como un poco divididos. Okay. Y que David y yo sí somos residimos en Chicoloapan actualmente. Uriel está en Nesa y Manu viene de Ciudad de México. Okay, David también es de Nesa, pero vive aquí en Chicoloapan. Sí, están así como que muy repartidos, muy dispersos. Pero sí. Bueno, lo bueno es que una de las cosas mágicas y bien geniales que tiene la música es que justamente aglutina o congrega a personas de diferentes partes, y la distancia como que en este caso sale sobrando, ¿no creen? Sí, claro, la verdad es que yo comparto mucho la idea de que la música es hecha para compartirse, que mejor que encuentres personas, sean de donde sean, y que se unan para ello, y pues eso está increíble. Y cuéntenme, los otros integrantes de la banda, ¿por qué no andan por acá? Bueno, por allá. Pues algunos tienen chamba, la mayoría trabaja ahorita en su zona laboral. Horario godín todavía, ¿no? Y pues sí, ahorita no están disponibles realmente, ¿no? Pero pues aún así ellos les mandan saludos, obviamente, pues con la disposición de haber querido estar presentes, pero pues están pronto. Sí, también nosotros queríamos que vinieran aquí a darse el rol. Bueno, de todos modos, pues van a venir mañana, ¿verdad? Pero igual desde un día antes para pues conocer aquí la zona de los volcanes. ¿Ya habían venido antes por acá? ¿O es la primera vez que vienen mañana? Anteriormente fuimos a una entrevista en Mexiquense Radio. Ajá. Con un amigo que se llama Edwin Ramos. Ok. Estuvimos por allá en esa ocasión únicamente. Para tocar es la primera vez que vamos, estamos muy emocionados. Muy bien, seguramente les irá genial, le van a abrir a DLD, ¿no? Es lo que también por ahí escuché. Sí, la verdad estamos muy emocionados. Una banda que nos gusta mucho desde niños, yo y bueno, Uri y yo teníamos igual una banda en la secundaria y así pues ahí hacíamos cover de DLD y así pues nos emociona mucho que ahorita se preste esta oportunidad en la vida. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos a la LED. Estamos platicando con Cadence Box a la distancia. Estás escuchando la LED con Martín Altamirano. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Cadence Box, banda de rock, proyecto musical de la zona oriente del Estado de México, de San Vicente, Chicoloapan. Y están conmigo a la distancia David y Campa, ellos son integrantes. Y estamos aquí platicando acerca de su música, acerca de sus presentaciones. Por ahí ahorita vienen unas canciones que esperemos les gusten todos ustedes y que mañana van a escuchar en vivo, se van a presentar en el evento este de las luciérnagas. Le van a abrir a DLD, cosa que no es para menos, quiero decir. Entonces ellos nos van a platicar justamente de estas canciones, primero de las presentaciones, en qué foros se han presentado, a quién le han abierto. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Claro, amigo, pues sí, está muy emocionante. Mañana pues es nuestro primer festival festival de las luciérnagas, incluso de como público. Nunca había ido, pues, mucho como la emoción. Y, pues, esto de abrir la DLD, pues, como te mencionaba, es algo que, pues, nos tiene muy emocionados a todos en general. Pues, de anteriores eventos, hemos estado, pues, abriéndole a Andrea Franz, a la Sonora Santanera con Maldita Vecindad, en lugares así como el Centro Cultural Mexicano del Centenario, en foros como Doppler, el Foro Lando, en Toluca, aquí en Texcoco. Son foros que pues nos han tratado muy bien, la verdad nos gusta mucho recordar esas fechas, estuvieron muy chidas. Y pues nada, fue como de esas primeras experiencias que hemos tenido. Al abrir un show, poco a poco pues vamos aprendiendo más y más, como pues la banda que estamos, pues la banda independiente que estamos aprendiendo de todo lo que nos llega. Y pues esto no es la excepción, la verdad. Lo de mañana es algo que nos tiene muy muy felices. Es bastante agradable cuando una banda, a pesar del corto tiempo que tiene activa, tenga pues tanto currículum, ¿no? Tantas cosas que hasta presumir, ¿no? Como banda como tal, ¿no? O sea, yo le abrí a la Sonora Santanera, ¿no? Aco, yo le voy a abrir mañana a DLD, Aco, o sea, eso motiva, ¿no? Campa, ¿cuál es tu sentir en ese aspecto? No, pues sinceramente yo sí lo tomo muy en el lado humilde, de agradecer, ¿no? Principalmente la oportunidad, es algo increíble abrirle a bandas, pues ya desde internacional sobre todo, ¿no? Y también a bandas locales o que son artistas emergentes, independientes. Te digo, para mí compartir esto es ya una ganancia increíble y pues obviamente eso se suma a la experiencia, más que nada. Aprender de lo que estamos haciendo en el presente y mejorarlo para futuro y pues sí, no sacar de lado, pues más bien sacar de lado en una platiquita que tengas por ahí. No, pues sí, yo me acuerdo que tal día yo le habría tal banda y por ejemplo lo que va a ocurrir el día de mañana, y para mí está increíble, sobre todo por pues eso, ¿no? Seguir compartiéndolo, hacer lo que nos gusta. Y pues rodeada de amigos, pues es lo que más motiva, ¿no? Ahora cuéntenos un poco de sus influencias musicales. Si nadie tuviera, bueno, si yo no tuviera, por ejemplo, la menor, que ya los escuché, ¿verdad? Ya los escuché, ¿eh? No es así en mala onda. Pero, por ejemplo, si yo, es la primera vez que voy a escuchar a Cadence Box y si yo preguntara, bueno, ¿y cómo qué tocan? O a quién más o menos intentan como de tomar influencia, ¿qué responderían? Pues te diría que intentamos crear algo nuevo, pero como mencionas, todo tiene una influencia, todo tiene un un inicio, ¿no? De la idea, de un concepto, de todo lo que estamos haciendo. Pero diría que la idea siempre es crear algo nuevo, ¿no? Es lo que más nos emociona. Y pues las influencias que más nos caracterizan son el punk, el rock, el indie, la música disco, el pop también, el pop. Pues son géneros que disfrutamos mucho, la verdad. No sé, artistas como tal, te diría, pues algunos que se me vengan a la mente, como Jamiroquai, o Erwin and Fire, pues son bandas que su discografía como tal, el sonido que los caracteriza, o James Brown, por ejemplo, en el punk, todo eso, pues para mí me enriquece el alma, me dan ganas de bailar, me dan ganas de hacer música, escuchar música, pues no sé, eso es lo que hace que busquemos por ahí, ¿no? Hacer algo, diría similar, pero más que nada, como te comento, pues algo nuevo, algo que una perfectamente la música digital con la orgánica, porque uh-huh. hay conceptos actuales de música digital y así que no salen ya de eso en la cultura pop, pero pues lo que más, para mí, lo que más enriquece la música son los instrumentos orgánicos, los que están ejecutados, no por algo digital, ¿no? Algo, pues como tal, orgánico, siempre va a ser el alma de las canciones. Hasta por ahí siento que los errores son los que también hacen algo único. Uh-huh. No monotonizarnos, o sea, todo perfecto, ¿no? Pero sí siento que el saber ensamblar bien eso, el tema orgánico con el digital, es pues lo que más me interesa para el concepto que estoy creando como en mi mente de K-Dance. Al menos para mí es algo que me tiene mucho pues haciendo música. Y ahora platíqueme un poquito de la canción Medianoche que vamos a escuchar en unos momentos. ¿Esa cómo nace? ¿Cuál es la historia detrás de ella? Pues Medianoche, yo tenía una maqueta por ahí de 2017. Llegué con Pepe Nungaray de los Rubí, mi maestro, mi mentor. Yo lo admiro mucho y le mando un saludo en donde esté. andar tocando, andar trabajando. Pero pues llegué con él, le planteé la maqueta, él le gustó mucho. Le propuse hacer un feat y pues a él le encantó la idea, me apoyó en todo este tema de comenzar la banda, porque incluso esto yo que te comento, yo se lo planteé antes de hacer la banda, y de ahí nace como pues esta primer rola en donde nos sentamos Pepe y yo a componerla, a hacer esta versión de estudio que conocen. Pues no sé, viene pues de un tema más de experiencias, de vivencias, y pues en toda la parte instrumental y en toda la parte de sí de la estructura de todo esto, pues fue muy enriquecida por Pepe, porque la verdad es una canción que en lo personal es la que más he disfrutado hacer. Fue muy de irnos al estudio y ahí en el estudio empezar a meter todos los instrumentos, empezar a hacer las líneas con nuestro productor, que es Diego Dac, Diego Aguirre. Él es nuestro productor de todas las canciones y de todo lo que tenemos planeado. También le mando un abrazo, ojalá pues nos esté escuchando. Y pues nada, eso es como nace la canción. De ahí, pues como te comento, no teníamos la idea de hacia dónde iba a ir, pero sí teníamos la mejor intención de hacer todo por el bien de la canción, y lo disfrutamos mucho estando en el estudio. Ya cuando salió, pues la gente la recibió muy bien, nos felicitaron mucho, nos dijeron que es una canción que transmite demasiado, y la verdad concuerdo con ello, porque pues a mí me llena el corazón escucharla, tocarla, recordar esos momentos cuando la estábamos grabando, escribiendo. De repente pues sí nos juntábamos Pepe y yo así de que en su casa y escribíamos un poquito y avanzábamos la canción y maquetas y esto y aquello, y ya después al estudio, y ahí dijimos pues ya vamos a hacerlo con fe, ¿no? En que la canción sea pues lo mejor, ¿no? Dar lo mejor para la canción, y pues de ahí nace. Pues vamos a escuchar la canción Medianoche de Cadence Box aquí en el Alep. Si gustan presentarla, por favor. Claro, pues la siguiente canción se titula Medianoche de Cadence Box, y pues celebrando que es nuestro primer sencillo. Ah, su primer sencillo, entonces. Vamos a escuchar entonces la canción Medianoche de Cadence Box aquí en el Alep. We'll be right back. destino que me va a destrozar. ¿Y qué más da si una vez más continúo sintiéndote mal? Prometerás una vez más que mi vida está por empezar. Que mi vida está por empezar. Que mi vida está por empezar. Regresamos a la LEP, escuchamos Medianoche de Cadence Box. Estamos platicando con Campa y con David. Ellos son integrantes de esta banda, de este proyecto musical. Y la siguiente canción que vamos a escuchar es SLH. Platíquenme también un poquito de esta canción. Primero que nada, ¿qué significa SLH o por qué, qué están abreviando ahí? La canción se abrevia SLH porque significa sintetizo lo hormonal. Ok. Ajá. Y pues, es el coro de la canción. Pues decidí pues más abreviarlo porque no sé, me gusta más ese concepto. Uh-huh. Que poner como el nombre tan largo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustan que son así de que nombres larguísimos. Me gustan las canciones que son una palabra, dos palabras así. Sí, sí, sí. Y pues nada, la canción nace en igual como 2018, 17. De 2017, casi todas fueron en 2017. Y ya se va a estudio en 2021. Ahí fue cuando, por esas fechas fue cuando se integra Campa. Y pues por eso igual en la primera canción no está Campa en Medianoche. Pero pues ya en 2021 estábamos agrandando la alineación y haciendo pues todo esto de entrar al estudio con SLH, y pues es otra gran historia. Pues vamos a escuchar ahora la canción SLH de Cadence Box aquí en el Aleph. Se romperá si los versos derraman pasión. Siento todo en el corazón. Bésame la intimidad. Quiero entregarme amor. Siento la vibración. I'm Regresamos a la LEP, estamos platicando con Cadence Box, banda de San Vicente Chicoloapan, y están presentando aquí sus canciones en la LEP. Escuchamos SLH. Esta va a venir integrada en un EP que van a sacar, ¿verdad? ¿Para cuándo lo sacan? Pues no tenemos una fecha establecida, pero sí algún estimado que sea el año que viene, porque pues estamos planeando ya liberarlo ya en ese año, porque solo hacen falta dos canciones. Como mencionas, SLH va a ser una de las canciones que van a venir en este EP, al igual que pues todos los sencillos que hemos sacado. Estos tres han sido los tres sencillos que pues abren este nuevo, bueno, este primer material, y pues es lo que más nos emociona, ya poder tenerlo en físico, el álbum, el EP, perdón, pues nada, eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? No una fecha como tal, pero sí un estimado. Y quería preguntarles un poquito acerca de estas canciones que ya tocan ustedes en el escenario. ¿Cómo ha sido o cuál ha sido la respuesta de la gente? Ese poquito feedback que a veces pueden recuperar, ya sea de las presentaciones en vivo o a través de las redes sociales. Pues ha sido pues muy bueno el recibimiento. Hay una canción en específico que se llama Catarsis, no ha salido. Y a la gente pues sí le gusta mucho. Cuando nos escucha tocarla en vivo, sí nos ha preguntado esa cómo se llama o así, pues ya les decimos que pues esa todavía no está arriba. Ya nos pregunta como de, no, pero ¿para cuándo sale? Y toda esta onda. Y ha sido muy bueno el recibimiento. Incluso, como te menciono, hay canciones que no van a pertenecer a este EP, pero que también ya están escritas, ya están en espera. Y también las estamos tocando en vivo, son parte del playlist, y pues nada, no, la verdad es un buen recibimiento, porque a la gente pues a pesar de que no las escucha en Spotify así, o a mí me llama mucho la atención este tema de estar logrando estas oportunidades de abrir a DLD así con tres sencillos arriba. Eso me pone muy feliz, porque la verdad yo en lo personal siempre prefiero calidad que cantidad. No me gusta solo hacer canciones por hacerlas, y a pesar de solo tener tres canciones, una al año, las reproducciones y los oyentes no dejan de apoyarnos, de subir, de flechar con el proyecto, y el concepto de esta calidad que le estamos metiendo, pues es lo que más, pues en lo personal me llena el corazón, me hace sentir pues el disfrutar este tema de componer canciones, de hacer música, y pues nada, siempre he preferido eso, ¿no? De no decir, ah, pues vamos a grabarlas ya rápido. A veces soy alguien que cambia demasiado las versiones y no deja de cambiarlas y de componer y de hacer pues esto para bien de las canciones, como te menciono. Pero eso hace que valga la pena, ¿no? Esto que te comento, de que la gente lo recibe muy bien. Cada vez, pues, notamos que pues, la gente se percata de la calidad y pues, el esfuerzo que le metemos al proyecto. Y, pues, nada, eso es algo muy bonito, en lo personal. Pero sí siento que pues ahora que salga el EP, pues la gente lo va a disfrutar demasiado, al menos esta canción que te digo que ya nos han estado pidiendo que saquemos, y la tocamos en vivo y así. También yo me percato de esas cosas porque pues también soy fan de muchas bandas, y cuando las voy a ver en vivo o veo sus inicios de las bandas emergentes, pasa mucho esto de que todavía no sale esa canción, pero yo ya la había escuchado en vivo. Y ya cuando la sacan, yo ya la conocía como buen fan, ¿no? Y así pasa, y eso es muy bonito. La verdad, es lo que más disfruto de tocar y de fan, ¿no? También. ¿No te ha pasado que a veces, justo como dices, ubicas a tal banda por tal canción, aunque no la hayan sacado, pero ya cuando la sacan dices, ah, como que le cortaron algo? Como que ya no se escucha igual. Sí, de que no, más que así no la recordaba, ¿no? O esta versión estudio no es como la versión Ajá, como que me gusta más la versión en vivo. Sí. Y no, esos detalles la gente también los nota mucho. Por ejemplo, nosotros con SLH, antes de lanzarla, habíamos hecho otra versión, y esa es la versión de lado B, ¿no? Okay. Esto fue para tocarlo en Cicuta. Y ya cuando sacamos la de estudio, muchos nos decían, ¿pero para cuándo la de Cicuta? Y okay. Así, ¿no? Uh-huh. Y yo pues sí me quedaba como de, no, pues esto es una versión en vivo, pero la versión de estudio siempre fue como más esperando lo que es realmente ahorita la de estudio. Okay. Vamos a seguir platicando con Campa y con David de Cadence Box. Después de estos mensajes, seguimos en el Aleph. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por la Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Regresamos a la LEP, ya casi nos vamos. Estamos platicando con Cadence Box, banda del oriente del Estado de México. Ellos son Campa y David. Ya presentamos dos canciones. Este ya vamos a escuchar la tercera, ya hasta el mero final. Y quiero que me platique ahora, Campa, ¿cuáles son tus expectativas respecto al toquín de mañana? ¿Qué esperas que suceda mañana? Uy, pues yo confío. Esa es la confío que... principalmente porque, bueno, compartiendo una experiencia anterior, cuando estuvimos abriéndole a la Sonora Santanera y a la Maldita Vecindad, pues ahí sí, yo, nosotros en general estábamos como, pues sí, ¿no? De, pues es que la banda que va a escucharlos, tan solo por el género, es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y pues estábamos como de, pues a ver si les gusta, a ver si no, a ver qué tal. Y al final resultó todo, pues, algo muy, muy chido para nosotros. Tuvimos un recibimiento increíble, la gente se portó increíble bailando ahí con nosotros. Algunos que ya incluso nos conocían. Familiares, amigos que también asistieron, y la verdad es que estuvo increíble, ¿no? Y a partir de ese momento como que, pues no nos generamos tantas expectativas respecto a eso. Obviamente, pues nos preparamos para tratar de darlo todo en el momento, en el show, y hacerlo lo mejor posible, incluso para que tanto nosotros como el público lo disfrute. Y en lo personal, yo confío plenamente en que lo que hagamos, así como nos gusta, le guste a la gente. No me voy con una expectativa en sí, porque también voy al modo fan. Uh-huh. A mí me encanta verle también. Y pues nada, simplemente ojalá y la gente lo disfrute mucho, que nos conozca, que nosotros conozcamos a ellos incluso, porque también es súper chido estar de repente ya abajo del escenario, ya pasado el show, y que la gente nos encuentre y nos felicite, nos diga, ah, están muy chidas las canciones. Pues sí, ese recibimiento, o sea, aparte del momento del show, incluso después, está súper, súper chido, y a nosotros nos encanta posiblemente compartirlo. Y no, realmente no tengo como una expectativa en sí, pero sí confiando en que esté muy, muy chido todo. Esa es la actitud, vientos. Bien, bien, bien. Yo sé que les va a ir muy bien. A propósito, entonces, compártanos por favor sus redes sociales y los contactos, en dónde están, en dónde podemos encontrar las canciones, todo eso. Claro que sí, pues actualmente tenemos 3 sencillos arriba. Nos pueden encontrar en las plataformas digitales de su preferencia, Spotify, YouTube Music, Apple Music, en donde quieras nos encuentras como Cadence Box. En redes sociales, en Facebook estamos como Cadence Box y en Instagram como cadence.909. Se escribe Cadence Box. pero sí, en Instagram cadence.909, y ahí nos pueden contactar, ahí nos pueden escribir un mensajito y con mucho gusto lo vamos a compartir con todos ustedes. Y mañana nos vemos con Cadence Box, ¿a qué hora y en dónde? Nos vemos en la unidad deportiva de Amecameca a partir de las 3:30 de la tarde en el Festival de las Luciérnagas. El evento es totalmente gratuito. Y pues ahí nos vemos también para abrirle a BLD, ¿cómo no? Pues ahí nos estaremos viendo. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues principalmente a todos ustedes, muchas gracias por el espacio, a todo el equipo de trabajo del otro lado ahí en cabina, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. De verdad, mil gracias por esas escuchas, eso todo nos hace crecer juntos. Y pues también a la familia, amigos, a Pepe, ya lo mencionaron, a nuestra casa productora, Lucerna Records, todo el equipo ahí, increíbles, grandes amigos también. Y pues a ver, al Manu, a Uri, a Quique, y pues nada, la verdad, también a Cosvic, que va a tocar con nosotros mañana, Brandon, y pues nada, estamos muy emocionados y como menciona Campa, de verdad, gracias por el espacio, amigo. Gracias a todo tu público, gracias a ti por este tiempo, por esta gran plática y pues les mando un abrazo y pues aquí estamos listos para mañana. Vientos, mañana por ahí nos estamos viendo. Y bueno, a mí me queda agradecerles a ustedes dos que hayan estado con nosotros. Este es su espacio y cuando quieran venir aquí son muy bien recibidos. Esperemos que la próxima vengan ya aquí. Sí, ojalá que sí sea. Bueno, pues esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Cenizas de Cadence Box. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Promesas te rompí por la importancia que sentí. Quedan cenizas por ti, quedan cenizas por que rompí, me preocupé por